Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén felices, contentos, relajados, descansados. Si no durmieron bien, pues a estirarse ahorita, que es el momento, y a llenarse de energía. Contágiense de la buena energía del universo, de lo maravilloso que es la vida, y vívanla plenos y felices. Hay que comenzar realmente con el pie derecho. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 43, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Para el día de mañana viernes esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 43, con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan máximas de 60, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. El día domingo se esperan temperaturas máximas de 48, mínimas de 38. Van a descender notablemente las temperaturas, va a ser mucho frío el día domingo. Y aparte, probabilidad de lluvias, de lloviznas durante todo el día. Esperemos que vaya cambiando el pronóstico. No se augura muy bien desde hace varios días para este domingo. De hecho, nos decía días atrás que iba a caer nieve, así que estén preparados para las dos. Con esas temperaturas tan bajas, yo les puedo asegurar que en lugar de lloviznas, lo que va a caer va a ser nieve, ¿ok? Para el próximo lunes, las temperaturas aumentan un poco, máximas de 56, que son las que tenemos ahorita en estos momentos. Las máximas así estarán, las mínimas de 41, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caigan chubascos. A partir desde el día, pues de hoy, ¿no? Se puede decir, desde hoy se esperan precipitaciones, mañana, el sábado, el domingo, el lunes, el martes. El martes aumentan un poco más las temperaturas, pero también hay la probabilidad de que caigan precipitaciones. Temperaturas máximas de 66, mínimas de 47, con cielos soleados, con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Preparen muy bien su semanita. Pues sí, les puedo decir que sí va a estar frío los próximos días. La próxima semana vuelve a subir a los 60, disminuye a los siguientes días a 50 y tantos las máximas, luego vuelve a aumentar a 60. Pues esperemos y que todavía se mantengan así, pero las precipitaciones se esperan todos estos días, a partir del día de hoy hasta la próxima semana, inclusive el próximo fin de semana, según el pronóstico del día de hoy. Puede cambiar el día de mañana, puede cambiar el día pasado, depende de los vientos, depende de la dirección en que vaya a través de los vientos las lluvias. Entonces, pues, todo puede cambiar, ¿ok? Con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita los... Bueno, ahorita regresamos porque los dejo con Thriller de Michael Jackson. Para ahora que ya se viene Halloween. Vamos a una pausa y ahorita volvemos. With a

el niño que fuimos. A veces nos invade una sensación de tristeza que no logramos controlar. Percibimos que el instante mágico de aquel día pasó y que nada hicimos. Entonces la vida esconde su magia y su arte. Tenemos que escuchar al niño que fuimos un día y que todavía existe dentro de nosotros. Ese niño entiende de momentos mágicos. Podemos reprimir su llanto, pero no podemos acallar su voz. Ese niño que fuimos un día continúa presente. Bienaventurados los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no nacemos de nuevo, si no volvemos a mirar la vida con la inocencia y el entusiasmo de la infancia, no tiene sentido seguir viviendo. Existen muchas maneras de suicidarse. Los que tratan de matar el cuerpo ofenden la ley de Dios. Los que tratan de matar el alma también ofenden la ley de Dios. Aunque su crimen sea menos visible a los ojos del hombre. Prestemos atención a lo que nos dice el niño que tenemos guardado en el pecho. No nos avergoncemos por causa de él. No dejemos que sufra miedo, porque está solo y casi nunca se le escucha. Permitamos que tome un poco las riendas de nuestra existencia. Ese niño sabe que un día es diferente a otro. Hagamos que se vuelva a sentir amado, hagamos que se sienta bien, aunque eso signifique obrar de una manera a la que no estamos acostumbrados, aunque parezca estupidez a los ojos de los demás. Recuerden que la sabiduría de los hombres es locura ante Dios. Si escuchamos al niño que tenemos en el alma, nuestros ojos volverán a brillar. Si no perdemos el contacto con ese niño, no perderemos el contacto con la vida. Autor: Pablo Coelho. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. No hay niño que requiera más atención que aquel que un día fuiste. Recuérdalo, acógelo, sánalo. Rafael Vidal. Te fuiste hace un rato, ya son mil años que no vives aquí. Con las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo, tus huellas que en mi piel aún se dejan ver, tu nombre que no se olvida. Pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó. ¿Qué va? Fui yo que no te supe retener. No fuiste tú quien dijo no. Y te pienso sin querer. Ay. Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. ¿Cuánto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue que yo te perdí? Y me doy la vuelta imaginándome que en cualquier momento vas a aparecer. Será que ya tengo que olvidar, a ver lo que hay que hacer, si aún te puedo ver. Como cuchillo en la mantequilla entraste a mi vida cuando me moría. Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas. Y nadie desierto. Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos con una dulce voz en el silencio. Así nos llegó el amor, amor del bueno. Oh. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas. Dolor, caricias falsas.

7:42, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Muere el congresista demócrata Elijah Cummings. El congresista demócrata Elijah Cummings, que estaba en el centro de la investigación de destitución de Donald Trump, murió este jueves a la edad de 68 años, informaron medios estadounidenses. El respetado representante de Baltimore falleció en el hospital Johns Hopkins debido a complicaciones relacionadas con problemas de salud de larga data, dijeron los informes citando una declaración de su oficina. Como presidente del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja, Cummings estaba en el centro de la investigación de juicio político sobre el presidente Trump y se habría enfrentado con él. En julio, el mandatario describió a Baltimore como un desastre infestado de ratas y roedores, donde ningún ser humano querría vivir, y señaló a Cummings, un afroamericano que ha representado a gran parte de esa ciudad de mayoría afroamericana en el Congreso desde 1996. Cummings respondió que los funcionarios del gobierno deben dejar de hacer comentarios odiosos e incendiarios que solo dividen a la nación. El representante también se había enfrentado con Trump por la política de detención de migrantes. Descanse en paz, Cummings. Comandante kurdo dijo que Trump autorizó acuerdo con Rusia y Damasco. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se opuso a un acuerdo al que llegaron las fuerzas sirias de liderazgo kurdo con Rusia y el gobierno sirio para protegerse de una ofensiva turca en el noroeste de Siria, según dijo el día de hoy un comandante del contingente, mientras sus fuerzas afrontaban un nuevo intento de combatientes respaldados por Ankara de tomar una estratégica ciudad fronteriza. Trump básicamente dio luz verde al acuerdo en una llamada telefónica el día lunes, dijo el comandante Maslow Abdi a la televisora kurda Ronahi. El pacto se anunció el día domingo después de que Trump ordenara a sus tropas que se hicieran a un lado ante una ofensiva turca la semana pasada. El acuerdo supone que las tropas del presidente de Siria, Bashar al-Assad, sustituyen en la práctica a las tropas estadounidenses que habían desplegadas en las zonas fronterizas, y Moscú hace de garante del acuerdo. Dijimos a Trump que contactaríamos con el régimen sirio y los rusos para proteger nuestro país y nuestra tierra, dijo a la televisora Abdi, más conocido por su nombre de guerra, Maslow Kobani. Él dijo: no nos oponemos a eso, lo apoyamos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegó el jueves a Turquía al frente de una delegación que incluía al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. La comitiva pretendía presionar a Turquía para que aceptara un alto el fuego en su ofensiva. Sin embargo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dicho que solo aceptaría un alto el fuego si las fuerzas kurdas abandonan posiciones claves en Siria. Sin embargo, Trump restó importancia el miércoles a la misma crisis que había enviado a sus colaboradores a una misión de emergencia. El presidente dijo que la situación en el norte de Siria estaba bajo control y que el gobierno sirio protegía ahora a los kurdos. La canciller alemana Angela Merkel volvió a instar el jueves a Turquía a detener su ofensiva militar en Siria, diciendo en el Parlamento que la operación hace huir a decenas de miles, entre ellos miles de niños. No sea tonto, le dijo Donald Trump al presidente turco en una carta. No sea tonto, advirtió el presidente Donald Trump a su par turco Recep Tayyip Erdogan en una carta enviada el día que Turquía lanzó su incursión contra los kurdos en el norte de Siria, alertándolo de que corría el riesgo de que la historia lo tachara de demonio. Tres días después de que él aparentemente diera luz verde a la invasión al retirar a los militares estadounidenses de la región dominada por los kurdos, Trump le dijo a Erdogan que arruinaría la economía de Ankara si la invasión llegaba muy lejos. En la carta fechada el 9 de octubre, cuya autenticidad fue confirmada por la Casa Blanca a la AFP y que carece de toda sutileza diplomática, Trump afirma: no quiere ser responsable de la matanza de miles de personas y no quiere ser responsable de la destrucción de la economía turca, y lo haré. La historia te verá de manera favorable si tú haces esto bien y de manera humana, dijo Trump. Te verá siempre como un demonio si no pasan cosas buenas. Y agrega que un gran acuerdo es posible si negocia con Maslon Abdi, jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos, a quien Turquía ha calificado de terrorista por sus vínculos con los militantes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán en Turquía. No seas un tipo duro, no seas tonto, y termina agregando: te llamaré más tarde. China pide a Estados Unidos un rápido fin de la guerra comercial. China pidió a Washington el día de hoy poner fin rápidamente a la guerra comercial entre ambos países, pero sin indicar cuáles serían sus condiciones para cumplir lo que, según el presidente Donald Trump, es la promesa de comprar productos agrícolas a Estados Unidos por valor de 50 mil millones de dólares. Trump aceptó demorar un aumento de los aranceles a cambio de que China compre bienes estadounidenses. Beijing dice que lo hará, pero sin confirmar las condiciones. En esta situación, las empresas se preguntan si el gobierno chino presentará otras condiciones, tales como el fin de los aranceles punitorios. Los negociadores tratan de llegar a un consenso sobre el texto del acuerdo lo antes posible, dijo Gao Feng, el vocero del Ministerio de Comercio. No puedo revelar los detalles concretos. El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo a la prensa el miércoles que los negociadores ultimaban los detalles de un acuerdo preliminar. Las empresas elogiaron el acuerdo como un posible paso, pequeño pero prometedor, para superar el impasse en el enfrentamiento en torno al superávit comercial chino y las ambiciones tecnológicas del país asiático, que ya lleva 15 meses. Y los rivales en el debate democrático ven a Warren como la que lleva la delantera. Bienvenida a la cima, Elizabeth Warren. Ese fue el mensaje central del debate presidencial demócrata el día martes, cuando los rivales de la senadora de Massachusetts la acribillaron con preguntas hostiles y desafíos contundentes a sus políticas sobre atención médica, impuestos y más. El debate fue el primero que se llevó a cabo desde que Warren se puso al frente de muchas encuestas nacionales, desafiando el estado de Joe Biden como favorito, y ella provocó un ataque que no causó en rondas anteriores. El centro de atención iluminó tanto sus fortalezas como sus vulnerabilidades. Sus respuestas mostraron la destreza intelectual que la ayudó a impulsar su ascenso, pero también presentaron la ventaja ideológica y a veces un tono condescendiente que los críticos temen podría alentar a los votantes indecisos. la senadora Amy Klobuchar de Minnesota, quien se enfrentó varias veces con Warren, la atacó desde el principio por parecer sugerir que a los demócratas que no están de acuerdo con sus ideas no les importa la clase media. Creo que simplemente porque tienes ideas diferentes no significa que no estés luchando por la gente común, dijo Klobuchar, quien se unió a otros para decir que los ambiciosos planes de la política de Warren no eran realistas. La diferencia entre un plan y un sueño imposible es algo que realmente puedes hacer. El movimiento contra Warren se produjo en medio de una disputa que equivaló a una prueba de resistencia para los candidatos de primer nivel en una carrera que ha cambiado notablemente desde la última vez que se reunieron para un debate a mediados del mes de septiembre. Para el senador Bernie Sanders, el debate fue una prueba de su resistencia luego de un ataque al corazón hace 2 semanas. Él aguantó con un desempeño sólido. Para Joe Biden, fue una prueba de cómo estaba afrontando un aluvión de ataques del presidente Trump. Rechazó la pregunta de un moderador y sus rivales evitaron en gran medida ir tras el ex vicepresidente. En cambio, si bien el debate contó con muchos ejemplos de candidatos atacándose entre sí, nadie sufrió tantos desafíos como Warren. También dibujó la diferencia que a menudo se percibe como favorita, ya que otros frecuentemente expresaron sus propios puntos en referencia a ella y a sus ideas. ICE amenaza a californianos tras ley que prohíbe cárceles privadas para inmigrantes. Desde que el gobernador de California, Gavin Newsom, prohibió el pasado 11 de octubre la ley que prohíbe las cárceles privadas para inmigrantes en todo el estado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas advirtió que la aplicación de la ley traería consecuencias negativas para las personas de California que tengan seres queridos encerrados en las prisiones afectadas. En un comunicado, el Servicio Migratorio quiso sacar músculo y transmitir que una prohibición estatal no puede atar de pies y manos de una agencia destinada a hacer cumplir la ley federal. Sin embargo, reconocieron que aún su equipo legal estaba estudiando la medida que previsiblemente entrará en vigor a partir del año 2020. Si la ley entra en vigor, ICE simplemente tendría que transferir a las personas a una distancia mayor de su lugar de arresto a otras instalaciones fuera del estado. Por lo tanto, los residentes de California sentirían el impacto, dijo ICE en el comunicado. Según la agencia, eso supondría que los residentes del estado dorado se tengan que trasladar a lugares más lejanos si quieren ver a sus seres queridos bajo su custodia. ICE aprovechó este hecho para decir que la cooperación entre ANTES y comunidades locales es un componente indispensable para la seguridad pública. Por su parte, el gobierno estatal celebró la firma de la ley que convertirá a California en el segundo estado después de Illinois y que pues ambos estados prohíben las cárceles de inmigrantes. Y en información deportiva, Lucas Hernández, el francés, confesó que el Real Madrid trató de contratarlo. El lateral francés Lucas Hernández, quien se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Bayern Múnich, admitió que tuvo la oportunidad de llegar al Real Madrid. Hernández, hermano mayor del ex madridista Teo Hernández, llegó al conjunto bávaro proveniente del Atlético de Madrid por 80 millones de euros en el mercado de fichajes previo al arranque de la temporada 2019-2020. El Real Madrid trató de contratarme, es cierto, pero no fue este pasado verano. Además, yo nunca iría allí, no después de haber defendido los colores del Atlético de Madrid durante tanto tiempo, aseguró el canterano colchonero a la revista France Football. El Cruz Azul entre los beneficiados con posible desafiliación de Veracruz. Cruz Azul, Pachuca, Toluca y León serán los equipos beneficiados con una posible desafiliación de Veracruz si los jugadores de Tiburones Rojos no se presentan a jugar frente a Tigres como protesta por impagos de salario. En la jornada 14 de apertura 2019, el club podría sufrir el descenso y la desafiliación. De esta forma, el equipo escualao perdería la calidad de equipo de primera división y con ello todos sus privilegios, entre ellos los puntos acumulados hasta el momento. Aunque lleva más de 30 partidos sin ganar en el presente torneo, ha logrado unidades ante los cuatro equipos antes mencionados. Si es desafiliado, todos sus juegos serían adjudicados como victorias o rivales por 3-0. Cruz Azul ascendería en la tabla general al sumar dos puntos más por su empate 0-0 en el Puerto. Alcanzaría el séptimo sitio con 18 unidades y una diferencia de más 4. Pachuca llegaría a las 20 unidades con una diferencia de más 10 en el sitio 6. León escalaría al tercer sitio con 22 puntos y un balance de goles de más 11. Toluca sería el menos beneficiado, pues se mantendría en el sitio 15 con 15 unidades y una diferencia de menos 2. Los equipos que aún no se enfrentan a los jarochos, Tigres, Xolos, Puebla, Rayados, América y Chivas, recibirían 3 puntos por los respectivos duelos pendientes. El resto de los equipos, al haber vencido a los escualos, solo verían ajustada su diferencia de goles. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Y si te perdiste el programa el día de ayer por la noche, no te pierdas hoy la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque así lo haces, te vas a acordar de mí. Oh. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 4 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, momento para dejar de inhibirse frente a los demás por miedo al desprecio. Haga lo posible para enseñarle al mundo lo que es capaz de hacer y siente. En el amor, solucione esa situación conflictiva que tuvo con su alma gemela a través de una charla madura. En la riqueza, evite ser tan desesperado o desesperada en los temas de sus proyectos, ya que podrían haber altibajos en los negocios de su economía. Relájese, todo llega en el momento justo. En el bienestar, deje de quejarse de que se sienta mal y empiece una dieta libre en grasas. Pronto conseguirá un excelente estado físico y su hígado dejará de sufrir. Para el signo de Tauro, comprenda que muchas veces las decisiones precipitadas pueden llegar a ser la causa de un arrepentimiento futuro. Piense bien antes de actuar para luego no arrepentirse. En el amor, aunque no quiera y le cueste demasiado, necesitará pedir ayuda a esa persona con la que terminó de muy mala manera. Sepa que otra opción no la tendrá. En la riqueza, no dude e invierta en ese proyecto. Obtendrá resultados exitosos, ya que estará asociado a una persona cercana a usted y de buena procedencia. En el bienestar, esté muy atento a este día, ya que recibirá una noticia muy buena que no esperaba de ninguna manera. Tendrá una sonrisa de oreja a oreja. Para el signo de Géminis, se acerca el momento para reconstruir su vida. Lo primero que tendrá que hacer es desprenderse de las malas situaciones que vivió en el pasado. En el amor, intente pensar si es que quiere realmente a su pareja. De lo contrario, podría surgir un distanciamiento en la relación. En la riqueza, tener la luna en su signo hará que su mente esté más astuta y detallista. Aproveche para poner en funcionamiento ese proyecto que tiene en espera. En el bienestar, si se enfrenta con algún inconveniente, tómese el tiempo necesario, ya que hace días se encuentra nervioso. Para el signo de Cáncer, procure abandonar sus pensamientos superficiales, de lo contrario no podrá alcanzar los objetivos que se propuso. Intente ser más realista en la vida. En el amor, deje de ser tan avaro en la vida y más en su relación amorosa. Si tanto quiere a su alma gemela, como siempre dice, intente sorprenderlo con un regalo especial. En la riqueza, será un periodo de celos y envidia en el campo profesional. No se involucre en los comentarios malintencionados de sus compañeros de trabajo. En el bienestar, intente buscar ayuda en un profesional y así podrá tratar muchos de los secretos que tienen guardados y su personalidad oscura le hará sentir muy bien. Para el signo de Leo, quite los viejos pensamientos y costumbres vividas. Comprenda que la vida no hay que quedarse solo con el pasado. Al contrario, aprenda nuevas experiencias. En el amor, acepte la invitación de sus amigos y salga a tomar algún lugar. acaparará todas las miradas y podrá encontrar a su alma gemela si es que está soltero o soltera. En la riqueza es un momento óptimo para perfeccionarse profesionalmente. Deje de dudar y asista a ese curso que le regaló su empresa para refinar su intelecto. En el bienestar prepárese, ya que su imaginación e intuición estarán desbordadas. Podrá inspirar con muchas excelentes ideas. Deje de dudar y póngalas en práctica en algunos de sus próximos proyectos. Para el signo de Virgo, aproveche las buenas energías planetarias que tendrá durante estos días. Comparta y ponga en práctica las nuevas aspiraciones que tiene para su vida. En el amor, evite ser tan enérgico al decir lo que piensa, ya que podría herir los sentimientos de su pareja. En la riqueza, aunque quiera cumplir con todos los compromisos, hoy todo parecerá derrumbarse. No es el momento para que se desespere, ya que de a poco todo se acomodará. En el bienestar, regálese un tiempo en el día y trate de ver en su interior qué es lo que está atormentándolo desde hace tiempo. Si no puede solo, busque ayuda profesional. Para el signo de Libra, si bien usted ya sabe que le cuesta, debe aceptar con paciencia lo que está viviendo y elaborar un nuevo plan para alcanzar sus objetivos, así que no se rinda. En el amor, aunque le duela el corazón, revea si debe volver con ese amor pasado. Tarde o temprano podría descubrir algo que no imaginaba volver a vivir. En la riqueza, ponga toda su atención en el objetivo que se propuso y así podrá concretarlo. Intente emprender a un proyecto por vez, no sea impaciente. En el bienestar, cambie de actitud con la gente que se relaciona todos los días. Intente mantener conversaciones con sus allegados. No permita que el silencio se adueñe de usted. Para el signo de Escorpión, antes de tomar esa decisión trascendental para su vida, intente tomar las precauciones necesarias. Podría surgir algún riesgo si no actúa de forma responsable. En el amor, después de tantas relaciones malas, al fin encontrará al amor de su vida con el que tanto soñó. Prepárese. En la riqueza, si se encuentra sin trabajo, hoy será un día óptimo para buscar y encontrar un empleo. En el bienestar, prepárese, ya que será un momento excelente para aplicar la expresión artística en su vida. Pruebe incursionando con la música, la literatura y el arte. Para el signo de Sagitario, momento óptimo para hacerle frente a lo que más miedo le tiene, aunque se siente indefenso. Esto le traerá a su vida muchos cambios positivos. En el amor, haga lo posible para reflejar los sentimientos con palabras y demostraciones de afectos. Verá que en poco tiempo la relación mejorará. En la riqueza, es el momento para empezar a trabajar en grupos. Debería intentar limitar su individualidad y de esta manera obtendrá excelentes resultados. En el bienestar, si pretende bajar esos kilos de más, siga ejercitando como lo viene haciendo hasta ahora. Tenga en cuenta que no debe olvidarse de alimentarse saludablemente. Para el signo de Capricornio, momento para dejar de inhibirse frente a los demás por miedo al desprecio. Haga lo posible para enseñarle al mundo lo que es capaz de hacer y de lo que siente. En el amor, piense un poco más en sus intereses. Procure justificar su amor por los demás para luego no sufrir. Fíjese muy bien a quién le abre su corazón. En la riqueza, en este día lo más probable es que la comunicación con los demás sea casi imposible. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y verá que se le relacionará mejor. En el bienestar, aunque usted no lo acepte, hace meses que está bastante estresado, anímese y concurra a clases de teatro. Ahí encontrará el camino para soldar todas sus tensiones. Para el signo de Acuario, esté muy atento, ya que la impaciencia con la que actúa podría traerle algunas consecuencias negativas. Trate de cuidar la manera en que se expresa y cómo lo hace. En el amor, prepárese, ya que este día se relacionará con alguien que lo impactará por sus atractivos. No se niegue y entréguese por completo. En la riqueza, un cierto estado de indiferencia lo acompañará en el día. Evite cualquier esfuerzo y tómese el tiempo que crea necesario para cumplir con todas sus obligaciones. En el bienestar, deje de dudar e inicie una actividad corporal que le permita encontrar su propio interior. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. En caso de ver que las cosas se tornen un poco complicadas, procure calmarse y no actuar de manera precipitada. Sea inteligente en el momento de accionar. En el amor sentirá cambios notables en la forma en que su alma gemela expresa la pasión y la sensualidad. Pregúntele qué le está sucediendo y bríndele su apoyo. En la riqueza será un día muy favorable, ya que tendrá que aprovechar al máximo para repactar una deuda o sellar esos acuerdos económicos. No pierda la oportunidad. En el bienestar, anímese y acompañe a ese amigo que lo invitará a experimentar esa filosofía o creencia. Tendrá un efecto muy positivo y le transformará la vida. Ocho de la mañana con 14 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. te fueras a ir, yo juré que te hacía feliz. Siempre intenté darte el alma y la piel, te quería entregar lo mejor de mí. A ciegas te seguí, volé y caí por ti, pero todo no fue suficiente. Me mata perderte, quisiera arrancarme el dolor, pero mi corazón escucharte, no quiere aceptar tu adiós. Como fuego en la tormenta se apagó tu amor. Todo no fue suficiente, todo es nada. Me atrapaste. me fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que tenía y se fue. Y ahora ya me olvidé. Exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología. A ver, para todos los que les encanta Harry Potter, pues Wizard Unite rastreó la ubicación de usuarios incluso con el app apagado. Así que si tú tienes la aplicación de Harry Potter o Harry Potter, pues están estas, pues se podría decir, malas noticias, ¿no? Porque te empezaron a rastrear, no sé para qué información les puede servir. Si es un hacker, obviamente, pues sí te puede causar pues algún problema, pero si fue por la misma aplicación que fue un error, pues no habría un gran problema. Bueno, pues Niantic, la empresa creadora de los juegos móviles de realidad aumentada, Pokémon Go y Harry Potter Wizards Unite, recolecta grandes cantidades de información sobre la ubicación de sus usuarios y recientemente lo hizo incluso cuando los usuarios no estaban jugando los juegos. De acuerdo con la extensa investigación publicada por Kotaku el día miércoles 16 de octubre, Kotaku analizó más de 25.000 registros de ubicación compartidos por 10 usuarios de los juegos de Niantic. Niantic recolecta un promedio de 3 ubicaciones por minuto de juego en Wizards Unite, de acuerdo con Kotaku, mucho más de lo que hacía con los usuarios de Pokémon Go. Uno de esos jugadores tuvo al menos un registro de ubicación tomado por Niantic durante casi cada hora en el día, lo que sugiere que el juego estuvo recabando información y compartiéndola con la compañía incluso cuando la aplicación no era utilizada, sino que se abría a escondidas. Niantic aseguró a Kotaku que esta recolección de información se debía a un bug en la versión Android de la aplicación, la cual ya ha sido arreglada. O sea, un bug es un error, o sea que no fue de adrede, que tuvieron que arreglarlo. La compañía también aseguró que su política de privacidad detalla la información que recolecta y los usuarios pueden requerir que dicha información se borre. Tanto Pokémon Go como Harry Potter Wizards Unite rastrean tu ubicación hasta en 13 ocasiones por minuto mientras utilizas el app. Esto lo descubrió Kotaku. Y esto puede permitir a Niantic y a un tercero con malas intenciones rastrear el comportamiento y ubicaciones de los usuarios. Pokémon Go, el juego más popular de Niantic con más de 1.000 millones de descargas, generó preocupaciones similares de privacidad en el pasado. Los desarrolladores tuvieron acceso total a las cuentas de Google de los usuarios si usaban cuentas para registrarse en el juego desde dispositivos de iOS. Eso lo reportó CNET en el 2016. Niantic dijo entonces que limitaría mucho el acceso que requeriría en el futuro, que no tuvo acceso a nada más que la identificación del usuario y su dirección de correo electrónico. Entonces, ahí está, vas a seguir jugando tranquilo, ya arreglaron este bug o este error que tenía esta aplicación, pero pues si quieres que te borren la información, pues tienes que mandar un mensaje a los que desarrollaron la aplicación y que te borren pues toda la ubicación que registraron de tu aplicación, si es que tú la tienes. Es el de Harry Potter Wizards Unite, ¿ok? Y bueno, en otra información, la NASA descubrieron con el telescopio Hubble una fotografía a un visitante que le llaman interestelar, o sea que está por allá, lejísimos. El telescopio espacial Hubble capturó las mejores imágenes hasta ahora de nuestro visitante interestelar. Este cometa del exterior de nuestro sistema solar pasa zumbando a 177.000 kilómetros por hora, lo que viene siendo 110.000 millas por hora. El fin de semana, el Hubble capturó algunas fotografías espectaculares a una distancia de 420 millones de kilómetros o 260 millones de millas. Las imágenes fueron difundidas el día miércoles. Es el segundo visitante interestelar del que se sabe que ha pasado por nuestro patio trasero. Un astrónomo aficionado de Crimea, Gennady Borisov, descubrió en el mes de agosto al cometa, 2 años después de que se apareciera el primer visitante extranjero, una roca en forma de habano. Mientras tanto, astrónomos polacos dijeron que el cometa 21 Borisov parece rojizo con un núcleo como de 2 kilómetros, una milla de ancho, y en diciembre es cuando el cometa estará más cerca del Sol antes de regresar al espacio interestelar. ¿Cómo la ven? En el mes de diciembre. Interesante, ¿no? Viendo aquí las imágenes, se ve padre. ¿Ustedes tienen telescopio? A mí me gustaría saber si alguno de ustedes tiene telescopio. Yo no tengo telescopio, pero como que siempre ha sido mi sueño y nunca he tenido uno. Entonces, si ustedes tienen un telescopio, a ver, cuéntenme o si pueden enviar algunas fotografías que hayan capturado con su telescopio o algunas imágenes o algo que hayan observado que digan ustedes, observé esto y no lo capturé, pero ahí estuvo, yo lo vi tal día. Y lo quieren compartir conmigo, pues se los agradecería. A mí me encanta saber todo este tipo de información. Y pues ya saben, nada más me mandan un mensajito en Facebook o en la página de la radio, www.sexyloveradio.com, la pestaña de contáctanos, o en el chat que está ahí activo. O en Facebook me mandan un inbox diciendo, Yané, yo tengo un telescopio. Y bueno, y si quieren que lo hagamos público, lo podemos poner público ahí en la página de la radio y en Facebook para que observen ahí su fotografía con el nombre de ustedes, el día que lo capturaron, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Recuerden escribir los mensajes que les lleguen, si es que les llegan, o algunas frases de las que se digan que les interese, háganlo. También las personas que estuvieron acostumbrados pues ya 2 años con la lectura de un libro de Un Curso de Milagros, si la quieren, recuerden que yo de igual manera grabo tanto la lectura como la explicación que les doy. Entonces, si quieren la grabación, yo se las puedo enviar también a través ya sea de Facebook o a través de WhatsApp, si gustan también, si no les molesta compartir su número de teléfono. Obviamente no se va a mandar nada de spam ni nada de eso, nada más es para enviarles el audio, ¿ok? Y bueno, ahora sí, los dejo con el tema del día, así que ya tengan listos su papel y lápiz y ahorita regresamos. De la mañana con 34 minutos, y vamos a empezar con la explicación de la lectura del día de hoy. Hoy en este apartado, el reconocimiento del espíritu, el capítulo 31, apartado número 7, lo que nos da como mensaje está clarísimo. Nos dice a base de preguntas que se las voy a repetir, que nos decía al final: ¿cómo te consideras tú? ¿Eres invulnerable? Si eres invulnerable, entonces el mundo te parece un lugar inofensivo. ¿Perdonas? Entonces el mundo es misericordioso, pues le has perdonado sus ofensas, de modo que te contempla tal como tú lo contemplas a él. ¿Eres un cuerpo? O sea, que te enfocas mucho en tu personaje, en otras palabras. Entonces ves en cada hermano un traidor listo para matar. Eres espíritu inmortal y sin la más mínima posibilidad de corrupción y mancha alguna de pecado sobre ti. Entonces ves estabilidad en el mundo, pues ahora es absolutamente digno de toda tu confianza. Entonces, con estas preguntas nos dice exactamente de cómo estamos percibiendo nuestra vida, cómo la estamos viviendo. Podemos decir, sí, ahorita estoy en paz, estoy tranquilo. Y tal vez en tu mente están escondiditos algunos pensamientos que dices, no, ahorita no, ahorita quiero sentirme en paz o estoy meditando, entonces no los voy a traer, pero ahí siguen. Entonces, si ahí siguen y nada más los estás moviendo a un lado, es como barrer una basura y ponerla de un lado a otro, pero no recogerla y tirarla, ¿no? Es desaparecerla. Entonces, es muy claro cuando estamos conscientes de que hay algo en nuestros pensamientos que obviamente no nos gustan o que estamos rechazando, pero que ahí los mantenemos. Y si estamos conscientes de eso, pues hay que darle la cara, ¿no? Y decir, ok, a ver, estoy molesta por esto, estoy molesto por esto, no me gusta esto que estoy viviendo, me gustaría que fuera diferente. Ya saben, todo este tipo de pensamientos vienen del ego, vienen de una no aceptación de lo que estamos viviendo. Y aquí se nos recuerda en que se hace nuestra voluntad. y se hace la voluntad de Dios. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nada más cambiar nuestra percepción de lo que se vive, de lo que estamos experimentando o la experiencia que estamos teniendo. Hay que cambiar esa percepción. Si tú estás poniendo todo de tu parte, si tú estás haciendo lo máximo que puedes, entonces no te estreses más de ahí. Se va a hacer siempre la voluntad de Dios y tu voluntad. Si tu voluntad es aceptar la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad, entonces no hay nada que te pueda afectar, no hay nada que temer. Es un círculo, pero de bienestar. Un círculo en el que tu percepción está a tu favor. ¿Por qué? Porque tú, lo que tú quieres, en otras palabras, lo que tú tanto anhelas, es lo que Dios anhela para ti y es lo que te da. Pero si tú ni sabes lo que quieres y siempre estás rechazando lo que quieres, pues nunca lo vas a ver de esa manera. Siempre vas a ver como que, podría tener más, o debería tener más, o no me deberían de dar esto, o no debería de tener esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre vamos a estar viendo esa separación. Nuevamente, la separación nos lleva a lugares que no queremos tocar, pero que los estamos tocando constantemente, ¿no? Esa separación es la que nos hace que nos identifiquemos tanto con un cuerpo, que nos identifiquemos tanto con un personaje, que empezamos a defender. Defendemos en base al personaje que nos hemos fabricado. Si yo me fabriqué una personalidad y en la cual no quiero cambiar, obviamente todo lo que vaya en contra de esta personalidad, de este personaje, va a ser un ataque para mí. Entonces, eso es identificarte con tu cuerpo. Identificarte realmente con lo que eres es identificarte con tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo no tiene por qué pelear con nadie, no tiene por qué encontrar una separación con una persona u otra, no tiene por qué cuestionar lo que se está viviendo, porque de alguna u otra manera lo acepta con amor la experiencia que estamos teniendo. Yo sé que en el momento a veces uno no puede razonar, ¿no? Sobre todo cuando se te presentan cosas, ya sea en el trabajo, o con la familia, o en general, ¿no? Con la sociedad, que de repente te pasan cosas inesperadas y reaccionas tal vez con una manera de defensa. Entonces, ahí cuando sientes que te tengas que defender, tómate una respiración, inhala y date cuenta de que no hay una diferencia entre tú y otra persona, no hay un ataque entre lo que tú estás viendo o escuchando o percibiendo, por más de que tu mente, tu análisis, tu conocimiento te lo diga. Obviamente, hemos aprendido muchas cosas en las que pensamos que lo que va en contra de nuestros ideales, pues entonces viene a darnos un ataque, ¿no? O vienen a atacarnos. Y no es así. Hay que cambiar ese tipo de conocimientos porque no nos ha llevado a ningún lado, ¿no? Entonces, el único conocimiento verdadero es el que te dice que eres solamente amor. Y por ende, si eres solamente amor, vas a dar amor, vas a recibir amor. No esperes dar otra cosa y recibir pues otra cosa, ¿no? Es como todos los ejemplos que ya hemos dado anteriormente. Si yo doy una palabra ofensiva a alguien, probablemente si la otra persona está consciente, está despierta, pues se sonreirá y te dará una palabra de amor, ¿no? Así como los padres les hacen a sus niños cuando hacen berrinches, cuando están chiquitos, que pueden un niño estar haciendo berrinche y enojar y patalear y la mamá lo contempla sonriendo porque ahí está la conciencia despierta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando crecemos hacemos los mismos berrinches, pero ya no están todas las personas en la misma sintonía, porque ya no te ven como la inocencia de un niño, te ven como un adulto haciendo berrinches y entonces empieza ahí el ataque. Pero bueno, ya ese es otro ejemplo que no vamos a ahondar ahí. Pero en sí, en este apartado, está muy bonito recordarnos de que a como nos estamos sintiendo, es a como estamos viviendo. Entonces nada más hay una elección. Tú vas a elegir entre reconocer al Espíritu Santo o seguir con el ego, seguir escuchando al ego, seguir pensando que la vida tú no tienes el control de lo que estás viviendo, de cómo lo estás viviendo, cuando tú eres el que controla lo que estás viviendo. Sabemos que a nuestro alrededor, todo lo externo, nosotros no controlamos, pero todo lo interno, que somos todo, sí tenemos ese control. Y entonces, pues hay que recordar esto, que no importa si crees estar en el cielo o en la tierra, siempre se hace tu voluntad. Lo que la voluntad de tu Padre ha dispuesto para ti, jamás ha de cambiar. La verdad en ti permanece tan radiante como una estrella, tan pura como la luz, tan inocente como el amor mismo, y tú eres digno de que se haga tu voluntad. Así que si hoy hiciste, o ayer, o no sé, en el transcurso del día haces algo y las cosas no te salen como tú quieres, pues sonríe, porque se está haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad, o sea que es perfecto, en pocas palabras, lo que estás viviendo, aún así tú lo rechaces, es perfecto. Entonces, con esto vamos a finalizar el reconocimiento del Espíritu, la explicación de este apartado, y pues nada más para recordar que la salvación es un deshacer. Si eliges ver el cuerpo, ves un mundo de separación, de cosas inconexas y de sucesos que no tienen ningún sentido. Pero si eliges al Espíritu Santo, pues entonces estás eligiendo la salvación. Y es la salvación, es el proceso que deshace todo lo que viene del ego. Y ahora vamos a irnos a la lectura. Hoy nos toca la lectura 246 y nos dice: amar a mi padre es amar a su hijo. Que no piense que puedo encontrar el camino a Dios si abrigo odio en mi corazón. Que no piense que puedo conocer a mi padre o a mi ser si trato de hacerle daño al Hijo de Dios. Que no deje de reconocerme a mí mismo y siga creyendo en mi conciencia, en que mi conciencia puede abarcar lo que mi padre es o que mi mente puede concebir todo el amor que él me profesa y el que yo le profeso a él. Aceptaré seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti, Padre mío, y no podré por menos que triunfar porque así lo dispone tu voluntad. Y reconoceré que lo que tu voluntad dispone, y solo eso, es lo que la mía dispone también. Por lo tanto, elijo amar a tu Hijo. Amén. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Recuerden poner... Recuerden poner en práctica: amar a mi Padre es amar a su Hijo. Entonces vamos a aceptar lo que estamos viviendo, pero lo vamos a aceptar con amor. Vamos a aceptar seguir el camino que Dios ha elegido para nosotros, y vamos a reconocer que la voluntad nuevamente nos dice aquí, y no podré por menos que triunfar porque así lo dispone tu voluntad. Y reconoceré que lo que tu voluntad dispone, y solo eso, es lo que la mía dispone también. O sea, está súper claro el mensaje del día de hoy para cada uno de nosotros. No lo refuerza con la lección, que ya saben que son elegidas al azar. y hoy para aceptar con amor la voluntad, pues entonces vamos a elegir amar a tu hijo. Entonces, elige amar a todo tu prójimo, ámate a ti mismo, acepta la voluntad de Dios porque es tu propia voluntad. Aunque pienses que no, que tú quieres otra cosa distinta, eso es el ego. Entonces, después en otros temas hablaremos un poquito más acerca de tu voluntad, ¿ok? Con esto finalizamos el tema. Recuerden poner en práctica, amar a mi padre es amar a su hijo. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Ocho de la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo listo el remedio para el día de hoy, o la recetita natural, o el... como tú le quieras llamar. Voy a continuar con remedios para los pies cansados, para los pies inflamados, para la retención de líquido en los pies, para el dolor de pies, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con tus pies, cansancio, pesadez, mala circulación, estos remedios que te he estado trayendo desde el lunes, pues son para mejorarlos. En esta ocasión el remedio es para los pies cansados, al igual que el día de ayer. El día de antier fue para tener una mejor circulación en tus pies, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte que con este baño que te vas a dar en los pies, y que es recomendable y es ideal que lo hagas o lo efectúes antes de irte a acostar, antes de irte a dormir, o sea que lo vas a hacer por la noche, es recomendable porque te va a ayudar a reducir dolores musculares. Así que si andas muy cansado por la noche porque trabajas muchísimas horas, o haces trabajo pesado, o hiciste ejercicio, o simplemente te duelen, que no sabes por qué es la razón, cualquiera que sea, pues este remedio te va a ayudar a reducir el dolor muscular de tus pies. Te va a ayudar también a la fatiga en general. O sea, si andas bien cansada, que dices, oh, ya llegué a mi casita, pues este remedio es ideal para mantenerte relajado, desinflamar tus pies, tus articulaciones, quitarte la pesadez, el cansancio, y etcétera. Aparte de que te ayuda a relajar, te ayuda a calmar los nervios. O sea, que si andas estresado, se te van a ir todos esos pensamientos que te quitan tu bienestar mental. Y bueno, pues la sal, que va a ser uno de los ingredientes que vas a necesitar, te va a ayudar como un exfoliante y te va a ayudar a dejar tus pies suaves y mimados, relajados. Y ahora sí, te voy a dar los ingredientes. Necesitas un galón de agua al vapor, o sea que pones a hervir un galón de agua en una olla. Puedes agregar más agua si es necesario. Recuerda que el agua tiene que ser suficiente como para sumergir tus pies. También vas a necesitar una taza de manzanilla. En una taza vas a agregar la manzanilla seca, la florecita, una taza con manzanilla. También vas a necesitar un cuarto de taza con tomillo seco. tomillo seco y una cucharadita de sal. Sal de mar, recuerden, ¿ok? De esa de grano. Entonces, nada más estos son los ingredientes, una cucharadita de sal, un cuarto de taza con tomillo seco, una taza con manzanilla seca y un galón de agua hervida. Vas a agregar todos estos ingredientes al agua hervida en un recipiente que sea resistente al calor y lo suficientemente grande como para que puedas meter ambos pies. Una vez de que ya agregaste la manzanilla, el tomillo y la sal al agua caliente, lo vas a revolver, vas a dejar que se mezclen muy bien, lo vas a dejar por unos minutos, unos 2 a 3 minutos, lo vas a estar revolviendo de vez en cuando y cuando el agua ya se acomoda al tacto, o sea, tampoco que esté hirviendo, o sea, que puedas sumergir tus pies, entonces sí, ya lo sumerges y te relajas. Vas a dejar los pies en el agua por aproximadamente 15 a 20 minutos, igual que la receta de ayer, 15 a 20 minutos. Una vez que ya pasaron los 15 a los 20 minutos, retiras tus pies de este remedio y vas a secarlos muy bien, ¿ok? Asegurándote que queden completamente secos, sobre todo entre los dedos de los pies, para que no te vayan a salir algún hongo, ¿no? Entonces también ten ahí contigo los calcetines o las calcetas para que mantengas tus pies calientitos. Entonces te vas a dormir y ahora sí, relajado, relajada, a gusto, sin dolor de pies, sin malestar. Y ahora, terminando esta recetita, los dejo con la reflexión que se titula El niño que fuimos. El niño que fuimos. A veces nos invade una sensación de tristeza que no logramos controlar. Percibimos que el instante mágico de aquel día pasó y que nada hicimos. Entonces la vida esconde su magia y su arte. Tenemos que escuchar al niño que fuimos un día y que todavía existe dentro de nosotros. Ese niño entiende de momentos mágicos. Podemos reprimir su llanto, pero no podemos acallar su voz. Ese niño que fuimos un día continúa presente. Bienaventurados los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no nacemos de nuevo, si no volvemos a mirar la vida con la inocencia y el entusiasmo de la infancia, no tiene sentido seguir viviendo. Existen muchas maneras de suicidarse. Los que tratan de matar el cuerpo ofenden la ley de Dios. Los que tratan de matar el alma también ofenden la ley de Dios. Aunque su crimen sea menos visible a los ojos del hombre. Prestemos atención a lo que nos dice el niño que tenemos guardado en el pecho. No nos avergoncemos por causa de él. No dejemos que sufra miedo, porque está solo y casi nunca se le escucha. Permitamos que tome un poco las riendas de nuestra existencia. Ese niño sabe que un día es diferente a otro. Hagamos que se vuelva a sentir amado, hagamos que se sienta bien, aunque eso signifique obrar de una manera a la que no estamos acostumbrados, aunque parezca estupidez a los ojos de los demás. Recuerden que la sabiduría de los hombres es locura ante Dios. Si escuchamos al niño que tenemos en el alma, nuestros ojos volverán a brillar. Si no perdemos el contacto con ese niño, no perderemos el contacto con la vida. Autor, Pablo Coelho. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: no hay niño que requiera más atención que aquel que un día fuiste. Recuérdalo, acógelo, sánalo. Rafael Vidal. De la mañana con 2 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, en este viernes chiquito. Les deseo que pasen un excelente día y yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. La repetición de este programa estará hoy a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 3 horitas más. La repetición del programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit estará hoy a las 2 de la tarde y también ya a partir de las 12, no, a partir de las 4 de la tarde ya va a estar la grabación de Lo Mejor del Deporte con Rabbit para que lo escuchen también a la hora que ustedes pues tengan mayor acceso. También los queremos invitar a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte. Hoy no va a estar el Lobito, ya nos avisó con anticipación, entonces no va a poder acompañarnos el día de hoy, pero pues la próxima semana, si Dios quiere, aquí estará. El día de hoy pues nada más estará Venus y Marte, así que ya saben, hoy tienen una cita muy especial a las 7 de la tarde, Venus versus Marte. Y también los queremos invitar a que hoy no se pierdan el programa de Consejos de Bienes y Raíces con David, hoy a las 6 de la tarde tienen otra cita especial, Consejos de Bienes y Raíces con David. Y bueno, ahora sí se despide de todos ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda,